Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas, como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, los titulares nacionales más importantes. Los policías se manifestarán frente al Ministerio de Seguridad la próxima semana. El gremio exige a las autoridades un reconocimiento salarial justo, condiciones dignas de trabajo y sentar responsabilidades ante casos de corrupción. Para evitar el aleteo, la legislación costarricense exige que los tiburones que se descarguen en los muelles públicos estén con las aletas adheridas al cuerpo. Sin embargo, las descargas en los muelles privados dejan a la libre la situación. Pretoma emprende una campaña para exigir que las leyes se cumplan. Y en nuestro espacio de opinión, el catedrático de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco, se refiere a la falta de planificación y financiamiento de Costa Rica para albergar los Juegos Deportivos Centroamericanos del 2013. Para concretar la iniciativa se ocuparían unos 60 millones de dólares. Y en el ámbito centroamericano, en Guatemala, los medios de comunicación admiten que cada vez están más expuestos a ser blancos de represalias por parte de narcotraficantes. Como consecuencia, se da una censura sobre temas de crimen y corrupción. El Comité para la Protección de los Periodistas muestra su preocupación al respecto. En Panamá, el gobierno firmó un decreto en el que se compromete a no explotar la mina de Cerro Colorado ni ningún yacimiento dentro de las comarcas indígenas. Los indígenas exigen mayor participación en las mesas de diálogo. En Costa Rica, la ley de pesca costarricense no prohíbe el aleteo. Lo único que establece es que los tiburones se descarguen en muelles públicos con las aletas adheridas al cuerpo. El presidente de Pretoma, Randall Arauz, indicó que esta normativa se violenta por las excepciones que hace el mismo gobierno. Costa Rica internacionalmente promoviendo esto en las Naciones Unidas y en Roma, pues se trata de poner la flor en el ojal, aprovechando la imagen que tiene como país conservacionista. Pero lo que vemos es que la política extranjera o la política exterior es completamente contraria u opuesta a la política doméstica. Y aquí en la política doméstica que tenemos, barcos extranjeros, más que todo taiwaneses, pero con todo tipo de banderas de conveniencia, banderas de Taiwán, banderas de Belice, de Panamá, de Bolivia, que ni siquiera tiene mar, que son países que no tienen casi regulaciones sobre sus barcos pesqueros. Entonces esos taiwaneses los embanderan con banderas de conveniencia, vienen, los descargan aquí en Costa Rica, y la ley en Costa Rica es clara: estos barcos deben utilizar muelles públicos para hacer sus descargas, porque solo así se puede proteger el interés público. Pero desde 1998 esos barcos tienen permiso de aduanas, de Incopesca y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para usar sus muelles privados. Entonces, en el muelle privado no se puede proteger el interés público, y además de aleteo hemos visto que también se trafica coca y se tratan esclavos. Esta situación motiva a que el caso esté en el Tribunal Contencioso Administrativo. Randall Arauz considera que Costa Rica debe dejar de eximir de las leyes a los grupos poderosos. Vamos a hacer cumplir nuestras leyes aduaneras, o vamos a seguir permitiendo que un grupo de interés muy pequeño pero muy poderoso económicamente establezca cuáles leyes se les eximen a ellos de respetar y cuáles leyes no. Y todos sabemos como costarricenses que las leyes son para todos por parejo, pero para la flota extranjera que opera en Punta Arenas, pues se les exime de cumplir con ciertas leyes aduaneras, con el detrimento que eso tiene pues para todo el interés público nacional. Técnicamente, los barcos extranjeros deben realizar su pesca en aguas internacionales, y al importar productos a Costa Rica debe sujetarse a las leyes aduaneras. Pretoma posee evidencias de que pescadores nacionales realizan actividades de aleteo. Ante los hallazgos, la organización insiste en la urgencia de promover regulaciones al respecto. Y esto de traer el tiburón con la aleta herida es un primer paso para luchar contra el aleteo, pero no va a ser suficiente para alcanzar la sostenibilidad de la pesca. Por ejemplo, hay que establecer una cuota para la captura de tiburones. Los mismos pescadores de Punta Arenas me pasan reclamando que muchos barcos vienen y traen un montón de tiburoncitos chiquititos. Entonces, ¿qué importa que el tiburoncito tenga una aleta herida? Si sabemos, no hay que ser un biólogo pesquero para saber que si usted captura los animales antes de que se reproduzcan, usted está haciendo un daño severo a la población. Entonces, ya los pescadores nacionales quieren hablar de estas cosas. Es necesario establecer restricciones sobre las tallas de los tiburones, restricciones sobre las cantidades de tiburones. Este tipo de pesca se ejecuta inclusive en las áreas protegidas, según lo analiza Randall Arauz. Que en el área de Isla del Coco, en el área marina protegida, las 12 millas donde no se debe pescar, las autoridades del Ministerio de Ambiente, los del MINAE, guardaparques del MINAE, han capturado barcos en el área protegida que tienen sacos de tiburón a bordo, de aletas de tiburón. Entonces uno dice, bueno, como diríamos vulgarmente, están caídos, ¿no? Pero no, porque la ley no prohíbe ni aletear ni prohíbe transportar aletas. Lo que prohíbe es descargar las aletas desprendidas de los tiburones en el puerto. Entonces el MINAE lo que hace es, no puede hacer nada, entonces el MINAE pues pone la queja al Incopesca y el Incopesca espera a los barcos cuando llegan al muelle y por supuesto llegan al muelle a descargar y no traen una sola aleta. Entonces esos son los portillos que tenemos que ir cerrando. Pretoma emprende una campaña para imponer a los barcos extranjeros el uso de los muelles públicos. La idea es neutralizar las actividades aleteras. Esta iniciativa es impulsada por el Instituto de Pesca. Otra de las campañas apuesta a la protección del tiburón martillo. No sé si los radioescuchas recuerdan, pero el año pasado hubo un esfuerzo para tratar de regular el comercio internacional de tiburón martillo y Costa Rica trató de llevar pues la pauta en esto y lo llevamos en la Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas. Sin embargo, internacionalmente no se logró. Va a haber un segundo intento ahora este año, en la siguiente reunión de CITES, que es a fin de año, y lo que queremos es que Costa Rica lleve una posición bien fuerte como llevó la vez anterior. Tenemos apoyo de pescadores ahora, esperemos que el apoyo de Incopesca, y lo que queremos es que en Costa Rica se incluya el tiburón martillo, en el apéndice 3. Y el apéndice 3 no se refiere tanto al comercio internacional, sino que al comercio nacional. Requeriría que las autoridades pues lleven estadísticas pesqueras aparte de todo lo que es el tiburón martillo. Desde el 1 de diciembre del año anterior, Incopesca obliga a la flota extranjera a respetar las leyes y exige que lleve a cabo sus operaciones en muelles públicos, pero la Corte Contenciosa Administrativa ordenó a Incopesca dejar sin efecto el mandato de manera precautoria. Esta tarde el tribunal decidirá si esto se mantiene hasta el final del juicio, mientras se determina la legitimidad de la acción emprendida por Incopesca. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Los policías se manifestarán frente al Ministerio de Seguridad la próxima semana. El gremio exige a las autoridades un reconocimiento salarial justo, condiciones dignas de trabajo y sentar responsabilidades ante casos de corrupción. La movilización está prevista para el próximo miércoles frente al Ministerio de Seguridad. Los policías sostienen que sus responsabilidades son altas y riesgosas para la poca remuneración que reciben. El secretario general del Sindicato de Policías, Melchor Astúa, se refiere al salario base que perciben y a las aspiraciones salariales. Sí, el salario base lo estamos pidiendo más o menos en 300.000 colones más otros incentivos generales, como es el alto riesgo y otras cuestiones más que se incrementen. Para sentarle una comparación, nuestro salario es raquítico a la par de los guardas universitarios, de los guardas de la asamblea, de los mismos guardas del Recope. El salario, para usar un término así como policial raso, el básico, 196 mil pesos. 196 mil pesos, así como lo oye, de salario base. Es un salario muy, muy ridículo, muy irrisorio para una función tan importante y de tanto cuidado como es la policial. El sindicato de policías también reprocha la falta de propiedad para responsabilizar casos de corrupción que se arrojan en auditorías. La compra de unos buses que se dio en situaciones muy anormales, viera lo que es leer este auditoraje, totalmente es una, se ve a todas luces la mala intención como manejaron el papeleo para manejar millón y resto de dólares en la compra de 9 buses, los recibieron de segunda y buses que según ellos eran nuevos, y viera el montón de fallas, hay bus que tiene de 15 fallas que detectadas ahí en el auditoraje, enumeradas una por una las fallas, que no pudieron ni arrancar y así los recibieron como que si vinieran de paquete, como decimos popularmente, y usted sabe el trasfondo que puede tener esto, los intereses podridos que existen en muchos de nosotros los costarricenses y en las altas esferas de nuestra policía y de los mismos gobernantes. Ante estos hechos y la falta de voluntad política para lograr acuerdos para dignificar la labor policial, es que el gremio realizará una movilización frente a seguridad pública. El miércoles a las 10 de la mañana esperemos encontrar respuestas, que los pueblos vayan madurando, se animen a ejercer la democracia, la constitución nos da iguales deberes, iguales derechos a los policías que al resto de los ciudadanos, tenemos derecho a organizarnos y tenemos derecho a tutelar los intereses del pueblo, que son los de nuestros hijos y de nosotros mismos también, porque no estamos excluidos de la sociedad. Y ahora, desde las diferentes regiones de Costa Rica, nos informan nuestros corresponsales. Las plantaciones de cítrico en Costa Rica se ven afectadas por lo que se conoce como dragón amarillo. El riesgo de la salud de quienes consumen el producto contaminado y la posible corta de esas plantaciones mantienen incertidumbre a los agricultores. La información con María José Serrano. La llegada al país del dragón amarillo, enfermedad que afecta a las plantaciones de cítricos, pone en riesgo más de 18 mil trabajadores en la zona norte. La venta de concentrados de cítricos genera a nivel nacional un ingreso aproximado de 50 millones de dólares al año, y es de esta actividad que dependen cientos de familias en los cantones del norte-norte de Costa Rica. Es en el norte-norte donde aparecieron los primeros árboles contaminados del país, situación que puede desatar en la corta masiva de plantaciones, como está ocurriendo en este momento en Brasil, ya que la enfermedad no solo daña al árbol y su fruto, también pone en riesgo la salud de quienes consumen el producto contaminado. Como es de esperar, la posible corta de estas plantaciones dejaría sin empleo a trabajadores directos e indirectos del sector, motivo que llena de temor los hogares norteños. Desde la zona norte, para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El catedrático de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco, se refiere a la falta de planificación y financiamiento de Costa Rica para albergar los Juegos Deportivos Centroamericanos del 2013. Para concretar la iniciativa se ocuparían unos 60 millones de dólares. Hoy quiero comentar acerca de lo que llamo disparates de la dirigencia deportiva costarricense. Me refiero específicamente a la realización en Costa Rica de los Juegos Deportivos Centroamericanos, que habrían de celebrarse en marzo del año 2013, es decir, en 2 años. Aunque el gerente, por mientras tanto, del Estadio Nacional y el asesor y mano derecha del exministro Goyenaga, Durlanda Gutiérrez, en un correo electrónico publicado recientemente dice que este servidor escribe tonteras de cosas que ni conoce, pues como no somos graduados de una escuela de ciencias de deporte, no deberíamos de hablar de deporte. cosa que también se le podría aplicar, si es el caso, al actual ministro de Deportes, don Carlos Ricardo Benavides. Sin embargo, esa recomendación de don Randall la desdeñamos, pues consideramos muy importante, en aras del ejercicio de la libre expresión, ejercer nuestro derecho de hablar de lo que nos parezca que sea importante, como en este momento estamos hablando, de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Tema que se menciona poco en Costa Rica, pero que, como veremos en breves minutos, es de la mayor importancia. Los Juegos Deportivos habría que realizarlos en nuestro país para recibir atletas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Si es que vienen todos, porque los últimos no acudió Guatemala. Pero si es que vinieran todos, tendríamos que recibirlos por 2 semanas en marzo del 2003. Según los proponentes de los Juegos, haría falta para su realización en nuestro país, para construir la infraestructura deportiva con características olímpicas y una villa de unos 300 apartamentos amoblados, donde albergar a los 3.000 atletas más o menos que nos visitarían, harían falta, repito, unos 60 millones de dólares. En colones de hoy, estamos hablando de unos 30.000 millones de colones. 30.000 millones de colones que no podrían financiarse siquiera con las propuestas que está haciendo ahorita el gobierno de la República para ahorrar en inversión en el sector público. Propuestas ya conocidas que le permitirían tener al gobierno unos 20.000 millones de colones en caso que se ejecutaran. Bueno, en este caso se requieren 30.000 millones de colones. Pero, ¿de dónde el dinero? Esa es la gran pregunta. ¿Y dónde está la organización? La otra gran pregunta. No hay comité organizador. Y como no hay comité organizador, se lanzan ideas de financiamiento que son realmente insólitas. Por ejemplo, en una sesión de la Municipalidad de San José, el vicepresidente municipal, acuerpado por mucha gente más, incluyendo el alcalde, habló del financiamiento como se logró el financiamiento de las Olimpiadas en Barcelona. Comparó San José con Barcelona. Comparó los Juegos Deportivos Centroamericanos con los Juegos Olímpicos. Entonces dijo que podríamos financiar esos Juegos vendiendo derechos de televisión, buscando donaciones de patrocinadores, vendiendo monedas y sellos conmemorativos, vendiendo entradas, cobrando por las licencias de uso de la imagen gráfica, etcétera, etcétera. Cosa que, por supuesto, no cabe. Pero además, agregaron, eso sí, por aparte, que se requiere de la inversión comprometida de varias instituciones del gobierno y de empresa privada. En este momento, pese a esos llamados, no hay un 5 para los Juegos Deportivos Centroamericanos. No hay ni siquiera un 5 para la preparación de los atletas costarricenses, a tan solo 24 meses de que se encendería el pebetero que se construiría también en el Estadio Nacional. No se tiene financiamiento ni para el diseño de las obras. Si no hay diseño, por supuesto, tampoco se sabe cómo y dónde se construirían las sedes deportivas. La ya famosa Villa Olímpica, esa de 300 apartamentos, no se sabe siquiera dónde se ubicaría, cuántos edificios serían, quién las financiaría y ni qué empresa las construirían, porque habría que construirlas por licitación. Entonces, no hay nada. No hay ni carteles de licitación, no hay ni empresas, no hay dinero, no hay planificación. Y, por supuesto, después habría que esperar a ver qué pasa con los permisos de construcción, qué pasa con las apelaciones a las empresas que las construirían y qué dirá la Contraloría General de la República al final. Aunque la exministra Goyenaga dijo que ella había venido trabajando desde el año pasado en esto y que es un proceso que depende del ICODER, del Ministerio de Hacienda, de la Casa Presidencial, de la Asamblea Legislativa y de la Municipalidad de San José, porque el Poder Ejecutivo se ha metido en esto, por lo menos a la hora de buscar la sede, el vicecanciller de la República, don Carlos Roversi, anduvo en Belice buscando la sede de Costa Rica también. Lo cierto es que no hay nada. Los hechos desmienten lo que dejó dicho la señora exministra. Así que nos parece que es sintomático, además, que mientras se habla de los Juegos y de la falta de financiamiento, el Ministerio de Hacienda guarda silencio. Silencio que es comprensible, pues que recordemos que el Ministerio de Hacienda está impulsando en el Congreso una reforma fiscal o un paquete de impuestos, como queramos verlo, sustentado en que hay un déficit fiscal que casi llega al billón de colones y que pide sacrificios en la inversión pública. ¿Cómo va a estar el Ministerio de Hacienda en un momento pidiendo eso, y por otro lado, diciéndole a los costarricenses, tenemos que gastar, no invertir, gastar unos 30 mil millones de colones para satisfacer el ego de uno de los que propusieron estos Juegos Deportivos aquí en Costa Rica. Yo creo que es importante que le prestemos atención. Podríamos decir gráficamente que la situación deportiva de Costa Rica está igual a como se encuentra hoy la piscina María del Milagro París, ahí en la Sabana, en ruinas, abandonada, pese a tener ese nombre maravilloso de esa gran atleta costarricense, como es o como fue María Milagro París, a quien el gobierno bien debería de pedirle perdón por el uso que están haciendo de su imagen. Muchísimas gracias. Freddy Pacheco León, catedrático de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. Los medios de comunicación admiten que cada vez están más expuestos a ser blanco de represalias por parte de narcotraficantes. Como consecuencia, se da una censura sobre temas de crimen y corrupción. El Comité para la Protección de los Periodistas muestra su preocupación al respecto. El periodista Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. El escenario mexicano de violencia contra periodistas por parte del crimen organizado, principalmente del narcotráfico y de censura, que la prensa se ha autoimpuesto en ese país, podría trasladarse a Guatemala y a otras naciones de la región, según la valoración que hicieran periodistas y directores de medios en un foro sobre libertad de expresión organizado recientemente por el Grupo Salinas. Carlos Dada, director del diario digital El Faro de El Salvador, señaló que la principal amenaza en Centroamérica ya no es de factor político, sino que proviene del crimen organizado y los grupos del narcotráfico. Lo que está pasando en México es lo que podría estar pasando o va a pasar en la región, indicó. A decir de Dada, la censura no es la solución que los medios de comunicación pueden escoger para enfrentar este flagelo, porque la libertad de expresión va acompañada del derecho de los ciudadanos a recibir información. La propuesta que tenemos en El Faro para entender el fenómeno de la violencia y del crimen organizado es el uso de los grandes formatos periodísticos, el periodismo de investigación, el gran reportaje y la crónica, porque estar contando muertos ya no explica nada, señaló. Ileana Alamía, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA, indicó por su parte que la disminución de violaciones a la libertad de expresión desde 2008 a 2010 en Guatemala lleva a preguntarse si esto se debe a que existe un mejor clima para ejercer el periodismo o si hay razones fundadas para pensar que hay muchos hechos noticiosos que no tienen cobertura por el riesgo que presentan. Alamía indicó que en muchas ocasiones los periodistas departamentales conocen los hechos relacionados con el narcotráfico y que suceden en sus localidades, pero no los reportan por el temor que existe. La pregunta es cómo cubrir y hasta ahora se ha hecho desde las redacciones nacionales, a través de los equipos de investigación, pero es un tema que las y los periodistas debemos reflexionar, añadió. La censura en los países de la región también preocupa a organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. En vastas áreas de México y Honduras, que están fuera del control de las autoridades, los periodistas ejercen autocensura sobre temas esenciales, como el crimen y la corrupción, por temor a convertirse en blanco de las represalias. Aunque la censura no llega a los niveles alcanzados en la era de los militares, cuando numerosos periodistas eran desaparecidos y las Fuerzas Armadas dictaban qué podía informarse, su surgimiento es sumamente preocupante, señala el CPJ. La presencia de los carteles del narcotráfico en el país, en departamentos como Petén, Huehuetenango y Alta Verapaz, es un hecho innegable. En este último, el gobierno decretó estado de sitio el 19 de diciembre de 2010 debido a la presencia del grupo mexicano Los Zetas, suceso que también afectó a la prensa de ese lugar. En el foro ¿Qué perdemos cuando se pierde la libertad de expresión?, organizado por Caminos de la Libertad del Grupo Salinas, participaron como expositores Juan Luis Font y Silvia Gereda, directores del periódico, Luis Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas, Emilio Pacheco, director de Nuestro Diario, Ana Arana, directora de la Fundación MEPI, José Eduardo Valdizán, conductor de TV Azteca, así como periodistas departamentales y estudiantes universitarios. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En Panamá. El gobierno firmó un decreto en el que se compromete a no explotar la mina de Cerro Colorado ni ningún yacimiento dentro de las comarcas indígenas. Los indígenas exigen mayor participación en las mesas de diálogo. El periodista Payén Atencio nos informa. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, firmó el decreto 30 en la que ratificó su compromiso de no explotar la mina de Cerro Colorado ni de ningún otro yacimiento dentro de la jurisdicción de las comarcas indígenas. Además, estableció una comisión de alto nivel que se encargará de definir el marco general de un programa social para la comarca Nové Buglé. Roxana Méndez, ministra de Gobierno y Justicia de Panamá. Tenemos varios puntos. El más importante es devolverle la confianza al pueblo Nové que hemos logrado a través de sus autoridades tradicionales sobre la ratificación vía decreto presidencial de que no se va a explotar Cerro Colorado ni ningún yacimiento en zonas comarcales. Sin embargo, la legalidad del acuerdo celebrado entre el presidente Martinelli y el dirigente indígena Roberto Moreno fue puesto en duda. El señor Rogelio Moreno está descartado por el pueblo Nové Buglé, ya que el señor Rogelio Moreno está comprado por el presidente Martinelli. Él no puede firmar ni tomar ninguna decisión por el pueblo Nové Buglé. ¿Por qué? Porque el Congreso General es la máxima autoridad de decisión y expresó en el pueblo Nové. El comité organizador de la Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana propuso crear un diálogo con todos los miembros de la sociedad civil para encontrar una solución armónica al conflicto del tema minero en la República de Panamá. Comunicó además que se ofrece como mediador debido a que considera el diálogo como la única vía para el entendimiento. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Esta semana continuaremos con la última entrega de una serie de 5 reportajes que les presentamos sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. En esta oportunidad se abordará cuál es la realidad que enfrentan estos migrantes en la zona norte de nuestro país. Existen denuncias de que empresas reclutan a través de contratistas y luego a los 3 meses los deportan con migración para evitar pagar prestaciones y evitar garantías sociales. La investigación es una producción de Radio La Primerísima en Nicaragua, tras una visita que realizaron en nuestro país. Del otro lado del río, trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Salieron de Nicaragua por no tener que comer, con la esperanza que un día van a su tierra volver. Alrededor de 1 millón de nicaragüenses viven en Costa Rica. Aproximadamente la mitad de ellos no cuenta con la documentación requerida para trabajar o vivir legalmente dentro de este país. A continuación, vamos a escuchar la última de 5 entregas sobre la situación de los nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica. Esta última entrega abordará las condiciones laborales de los migrantes en la zona norte de Costa Rica. Al otro lado del río, trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente. se parten la espalda, seguro que volverán. En Costa Rica, la mayoría de los migrantes nicaragüenses están incorporados en actividades laborales no calificadas. Buena parte de ellos trabaja en el área metropolitana, mientras otros representan una mano de obra barata para la exportación de piña, banano, caña y cítricos. Como nos explicó la nicaragüense Gabriela Ortega, quien trabaja para el Centro de Derechos Sociales del Migrante en Upala. En la zona norte, lo que es Upala, Los Chiles, Guatuso, la población que llega es a trabajar en plantaciones de caña, naranja, piña, también un poco el palmito, el café, también eso es muy fuerte, aún de esa zona viene mucha gente acá. Está la situación de los permisos laborales, que eso le permite al trabajador entrar, ¿verdad?, conforme ley, asegurando sus prestaciones y todo lo demás. Sin embargo, para poder tener un permiso laboral, el trabajador tiene que solicitarlo vía Managua o Rivas, pero un trabajador que vive en la zona de San Carlos o que vive en estas comunidades de la costa sur, le sale complicadísimo ir a dar semejante gestión y le dan vuelta, el costo es mayor. Entonces, para ellos es más fácil entrar a territorio y lo hacen de manera irregular, trabajar temporalmente. Algunos, por ejemplo, en el caso de la piña, casi siempre son 3 meses lo fuerte de cosecha. Que existe un subregistro, ¿verdad?, por parte de los patrones o de los contratistas, que incluso emplean fuerza laboral infantil, y eso es algo que, creo que en el mundo entero, ¿verdad?, es un secreto a voces, ¿verdad?, que todavía se sigue dando la explotación del trabajo infantil, porque son las familias entre las que se movilizan. Entonces, no te pagan por cada uno de los miembros, sino que te pagan por una persona, y generalmente es el hombre el que recibe el pago. Por ejemplo, para una saca de naranjas, entonces todos trabajan en función de eso. Lo que te pagan es el producto obtenido, no tu trabajo, sí. Aún cuando estás de manera irregular en este país, uno debe tener el derecho, por ejemplo, a contar con un seguro médico y a sus prestaciones de ley, ¿verdad? Pero eso es algo que la gente desconoce y que cree que por estar de manera irregular es un ilegal, que esa es la palabra que generalmente emplean, ¿verdad? Tanto la población migrante como los empleadores. Y entonces, efectivamente, hay mucha gente que se aprovecha de esa situación, ¿verdad?, de pobreza y de exclusión. Entonces, ha habido casos, sobre todo en la zona de Los Chiles, que luego de estar trabajando los 3 meses, luego hacen el contacto con migración para que llegue migración para deportar a esta gente y se van sin sus salarios. Según Gabriela Ortega, la población que permanece y vive en la zona fronteriza de Nicaragua y Costa Rica comparte el mismo nivel de pobreza, y por tanto, estas personas no prestan mucha atención a sus diferencias de nacionalidades. Aunque sabemos que hay una frontera, para ellos eso deja de existir. O sea, ellos saben que está la limitación con la fuerza pública, con migración, porque no hay un puesto autorizado, ¿verdad?, de migración. Comparten los mismos intereses, las mismas realidades, incluso la situación de pobreza y de exclusión, porque aunque Upala tiene un poco más de desarrollo, ¿verdad?, que las comunidades vecinas de Nicaragua, también tienen un problema de desarrollo, porque Upala es uno de los cantones más pobres de Costa Rica. Entonces, en esta zona, que es donde yo trabajo, se presentan características muy particulares que difieren totalmente de la vida común de San José y de Managua, ¿verdad? En Nicaragua es muy común escuchar que existe xenofobia por parte de los costarricenses con los nicaragüenses, y también viceversa. En Nicaragua hay también una fuerte xenofobia hacia los costarricenses. Sin embargo, en estas comunidades la vida transcurre de una manera distinta, la dinámica es otra. Ahí todo el mundo está emparentado, porque de hecho los principales pobladores de este lugar, de Upala, fueron personas que llegaron de la zona de San Carlos. Antiguamente el comercio ahí era tan fuerte en cuanto al cacao, la raicilla, y muchos de esta gente tenían fincas en Nicaragua, pero también vivían en Costa Rica. Eso en cuanto a originarios, ¿verdad? Pero actualmente también hay un buen flujo de población nicaragüense que radica en la zona. Te vas a encontrar, por ejemplo, con ciudadanos costarricenses, o sea, personas que han nacido en Costa Rica, pero que viven en Nicaragua. En estas comunidades de Nicaragua, que son 9, Santa Elena, El Coral, El Camíbar, Pénjamo, Papaturro, el Valle de Guadalupe, Pueblo Nuevo 1 y 2, para poder tener comunicación con el resto del territorio nacional. Por ejemplo, los de Papaturro tienen que salir media hora, 45 minutos en bote por el río Papaturro, salen al lago de Nicaragua rumbo a San Carlos. Entonces, esa es la comunicación con Nicaragua. Anteriormente, o sea, te estamos hablando de 2-3 años atrás, esta gente no, ahí sí que no tenían incluso ni comunicación entre comunidades, porque es una zona muy baja, que pertenece al refugio de vida silvestre Los Guatuzos. Entonces, su comunicación era solo de verano, y para ellos era como más fácil entrar a territorio costarricense para hacer incluso de servicios básicos como salud, educación. Sin embargo, hubo un empuje por parte de líderes de la zona en trabajar en pro del desarrollo de sus comunidades. Entonces, en conjunto con la alcaldía de San Carlos, que los ha apoyado muchísimo, y con la municipalidad de Upala, también se hicieron trabajos conjuntos para poder hacer los caminos que comunicar a estas comunidades. Empresas transnacionales, costarricenses e incluso nicaragüenses exportan las frutas y el café recolectados por los migrantes. Son muy poderosas y los trabajadores que quieren hacer respetar sus derechos más elementales corrían el riesgo de ser despedidos a cada instante. Es un poco como la histórica lucha entre David y Goliat. No son las empresas las que dan la cara, ni los dueños. Aun cuando son empresas pequeñas, nunca los dueños dan la cara. Generalmente se busca a un contratista. Y vieras que paradójicamente la mayoría de los contratistas son personas nicaragüenses. Entonces, sí han habido iniciativas, por ejemplo, en el tema de los chiles. Había un grupo de mujeres organizadas que peleaban mucho por la reivindicación de sus derechos. Pero eso significa para ellas también un problema, porque ellas son vistas como sindicalistas, aunque no funcionan los sindicatos. Los extranjeros acá no tenemos opción de tener sindicatos. Primero se les despide, pero no solo se les despide de la empresa en la cual trabajan, sino que luego se circula, ¿verdad?, la información, y entonces ellas no consiguen un trabajo en ninguna de las plantaciones. Situación de pobreza y de exclusión, eso también genera todo un conflicto muchas veces entre los mismos trabajadores. Y eso es lo peor, me parece. Sí, desgraciadamente, porque viven una misma realidad, viven una misma necesidad, pero es un poco como la lucha del más fuerte, ¿verdad? Y del que tiene mejor vínculo con el patrón o con el contratista. Y eso no solo se da en la agroindustria, también se da en la zona de construcción, todo lo que es Guanacaste. Ahí hemos conocido de experiencia de bañiles y de carpinteros, en donde siempre hay, ¿verdad?, una situación muy tensa, ¿verdad?, a nivel de trabajadores. Siempre el temor de que te cobran, el temor de que no te den tus prestaciones, pero también el temor de que, como decimos popularmente, los nicas que no se arruchen el piso. Es el juego, ¿verdad?, del poder con la necesidad. Se habla mucho siempre de esas empresas, ¿no?, que manejan el negocio de las viñas, de todo eso, pero ¿se sabe quiénes son? O sea, ¿de qué país? ¿Si son transnacionales? ¿Tican? Sí, hay de todo. Hay transnacionales como la Gay, por ejemplo, que creo que es capital norteamericano. Está la Tico Fruit, que es capital costarricense, pero hay otras que sí sé que es capital nicaragüense. En la zona de los chiles, por ejemplo, donde cultivan caña y naranja, conozco una comunidad en donde ellos trabajan en Costa Rica, pero no duermen en Costa Rica, sino aquí le llaman los baches, el campamento, digamos, está del lado nicaragüense. En estas zonas apartadas de Managua y San José, el flujo constante de trabajadores y la ausencia de registro no permite ni controlar ni castigar los casos de violencia o abusos, como lo pudo comprobar la trabajadora del centro del migrante. Tuvimos una denuncia de trata, o sea, había una chica de 16 años que estaba ahí en condiciones raras, supuestamente era con sus padres, como te digo, generalmente se moviliza la familia, pero y resultó que después no era el papá, sino que era el compañero, ¿verdad?, que era nicaragüense, pero ya con residencia en el país, y ella no tenía ningún documento ni nada. Cuando nosotros llegamos, pues apoyarle, ¿verdad?, y conocer un poco más la historia, desaparecía. No se supo más de ella ni nada. Cuesta que las personas puedan tener un control efectivo cuando te estás movilizando de un lado a otro sin un registro. Entonces sí hay situaciones, ¿verdad?, de dificultad, de explotación laboral, pero que no solamente es con los nicaragüenses, aún con los costarricenses. Como te digo, esta zona está entre las más pobres del país, y eso significa también un nivel bajo en cuanto a la escolaridad, en cuanto a la formación, porque la escolaridad no solamente es el estudio, ¿verdad?, de primaria, secundaria, sino en cuanto a formación, en cuanto a conocimiento, en cuanto al acceso de derechos. Entonces, creo que apostándole un poco a la información es que estas comunidades, tanto costarricenses como nicaragüenses, pueden salir adelante. Por un lado, al irse de su país, los nicaragüenses satisfacen sus necesidades inmediatas, y por otro lado, los costarricenses pueden aprovechar de una mano de obra no calificada y barata que necesitan para realizar los trabajos más duros, como la cosecha de piñas. Eso es una realidad que, según la especialista Gabriela Ortega, ambos gobiernos tienen que tomar en cuenta si quieren mejorar la situación de los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. En la frontera, cuando uno está haciendo la fila, ¿verdad?, conoce mucha gente, ¿verdad?, y compartís mucho. Y había una señora que decía, y a mí me dijeron de que me regresara, pero me regreso y no hago nada. Esta señora ya tenía tema, venía un mes, trabajaba un mes, se regresaba, con lo que trabajaba ese mes se mantenía el mes que no trabajaba, y venía otra persona de su misma familia a trabajar el mes que ya no trabajaba. Estaban las dos en la misma casa, que evidentemente se quedaban sin el seguro, ¿verdad? Satisfacía sus necesidades inmediatas en país de origen. Entonces yo digo, no podemos decir de que las migraciones se van a frenar, pero yo sí creo que los gobiernos, que los estados deben de apuntar a un diseño de políticas que sean más de inclusión que de exclusión. Querámoslo o no, Nicaragua va a tener que continuar con una relación directa o indirecta con la economía costarricense. Igualmente, Costa Rica necesita la mano de obra de Nicaragua. Donde nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros, ¿verdad? Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Salieron de Nicaragua por no tener que comer, con la esperanza que un día van a su tierra volver. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Un estudio periodístico en El Salvador sobre el acuerdo de asociación de la Unión Europea y Centroamérica invita a los representantes parlamentarios a analizar los antecedentes de este acuerdo más allá de la letra pequeña. Uno de los cuestionamientos es que se partió de una base desfavorable. Lo mínimo para negociar con los europeos es lo que ya se acordó con el CAFTA. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde El Salvador está en esta entrevista el periodista e investigador Raúl Yarul, que en esta oportunidad están haciendo pública un estudio sobre lo que ha sido una investigación periodística, viendo los impactos, antecedentes, situación actual de lo que podría y será si se sigue en esta vía los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Raúl, bienvenido a Voces Nuestras. Muchas gracias. Quisiéramos que nos comentaran qué contiene esta investigación, qué podría darnos para las implicaciones que tiene para El Salvador, pero también como que para cada país, cómo se vería, porque El Salvador sería como que la punta de lanza en toda esta cuestión del libre comercio, entre comillas. Bueno, tal vez sería bueno decir cómo empezó esta idea de hacer una investigación. Lo que nos preguntamos fue, bueno, nos venden la información de que los tratados con Europa son distintos a los tratados con Estados Unidos, que tienen otra forma de hacer las cosas, que utilizan más el diálogo, la negociación, el diálogo político, la cooperación. Y dijimos, bueno, a ver si es verdad. Y empezamos a ver los antecedentes. Y antecedentes tenemos el caso de la Comunidad Andina de Naciones, donde ellos también propusieron el mismo, un acuerdo de asociación. No le quieren llamar tratado de libre comercio, en esencia son lo mismo. El fondo es que de los tres aspectos que habíamos mencionado, el primordial para los europeos, para las empresas monopólicas europeas, además las transnacionales, es el comercio. Ese es el punto. Y las otras son elementos necesarios, funcionales, para que el comercio funcione. Cuando, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, no funcionó porque había países que objetaban la forma en que se estaba desarrollando eso y que se privilegiaba la parte de comercio, esas negociaciones se rompieron y privilegiaron negociar con Perú y con Colombia. Y ahí lo que hicieron fue negociar un tratado de libre comercio. O sea que esa es, al fondo, la cuestión. En el caso de México pasó más o menos lo mismo. Lo que pasa en el caso de México, cuando vemos los datos de los resultados a lo largo del tiempo, vemos que se ha desfavorecido grandemente a México y se ha favorecido la penetración de empresas europeas, que además tienen como fin no solamente entrar en México, sino sobre todo entrar y penetrar al mercado estadounidense y norteamericano hasta Canadá. En el caso de Centroamérica, no, lo que podemos encontrar es que el objetivo es el mismo. Estamos hablando de unas tremendas asimetrías entre un bloque económico que disputa el poder mundial junto con Estados Unidos, con China y con otros bloques económicos, contra un grupo de naciones que ocupan aproximadamente el puesto 100 en capacidad económica en el mundo, en términos de desarrollo, de acuerdo a Naciones Unidas. Entonces hay una asimetría absoluta, no podemos competir nunca entre iguales en esos casos. Sin embargo, el tipo de negociación que se ha desarrollado partió de una base que ya de por sí no nos favorece, que es que lo mínimo para negociar con los europeos es lo que se ha ya negociado, firmado y acordado en el llamado CAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Aquel techo que fue el con el que se consiguió lo que consiguieron en el CAFTA, los europeos exigieron que fuera el piso, o sea, es la base sobre la que se negocia. Partimos ya de una situación tremendamente de desventaja, sabemos las consecuencias y en el análisis del trabajo lo hacemos, analizamos con detalle el resultado del CAFTA para El Salvador y para Centroamérica. Y en el caso de Centroamérica, vemos que la situación va a ser lo mismo. Va a ser, va a afectar las posibilidades de desarrollo social del país, de los países. Va a afectar los aspectos medioambientales. Va a afectar la seguridad laboral. Nos va a transformar aún más en importadores de alimentos subsidiados de Europa, que además de ser subsidiados son los elementos excedentes que tienen. A cambio de eso vamos a estar enviando a Europa productos que representan, en casos como por ejemplo el azúcar, menos del 1% de la posibilidad del mercado de toda Europa. Y eso es la mayor concesión que han entregado en ese aspecto. O sea que desde el punto de vista comercial va a ser un fracaso. Aparte de eso, nos va a afectar, como digo, en todos los demás. Una de las características de este tratado va a ser que las empresas van a tener un trato de igualitario, entre comillas, con las empresas salvadoreñas o centroamericanas. Pero no vamos a comparar el potencial de una empresa como Iberdrola, Mafre, no sé, cualquier empresa grande de las transnacionales españolas, Telefónica, de las grandes transnacionales españolas o europeas, con la posibilidad que tienen acá. Además de que son empresas que ya están instaladas en América Central, en uno o en todos los países, y que aún teniendo ya grandes cuotas del mercado, con esto van a tener el mercado libre para ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, que tú ves desde el lado de como periodista? Lo que veo a través de lo que hemos investigado y lo que además sacamos como conclusiones en el informe es que se ha firmado el acuerdo en mayo, pero no es la palabra final, eso no está escrito en piedra. Recordamos también en el trabajo que hubo un intento de hacer un tratado de libre comercio para todas las Américas, se dio por sentado, se dio por validado y fracasó precisamente por el trabajo que hizo las sociedades unidas en América Latina para que eso fracasara. ¿Por qué fracasaba? ¿Por qué se dijo, se trabajó para que fracasara? Porque era malo para América. era bueno para las empresas monopólicas estadounidenses, pero no para el resto del continente. En este caso está pasando lo mismo, y este año 2011 es un año donde se tiene que debatir en los parlamentos locales de cada uno de los países y también en Europa la implementación de este tipo de acuerdos. Por lo tanto, es posible que ese tipo de cosas sean revertidas. Y nosotros hacemos un llamado no solamente a la sociedad civil, que por supuesto está movilizada, como lo ha demostrado antes, frente a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino también a los parlamentarios, a los diputados, a que escuchen a la gente y sobre todo que lean con atención no solamente la letra pequeña del acuerdo, que ese es el problema, sino también que vean los antecedentes en otras partes del continente. Eso les va a ir mostrando cuáles son las perspectivas. Que se hable con la sociedad, aquí los más pobres seguirán siendo los más desfavorecidos. La asociación aquí, el acuerdo de asociación es realmente entre las grandes transnacionales europeas y los grandes capitalistas asociados locales en cada uno de los países. Me parece interesante que son pocas las iniciativas como estas que se hacen una investigación periodística sobre este tipo de temas, viendo cómo está la agenda, digamos, de la mayoría de los medios de comunicación. ¿Cuál sería para ti como tu opinión respecto a cómo has visto el papel de los medios de comunicación salvadoreños frente a este tema? El problema es que los medios, los grandes medios de comunicación, responden a sus patronos. Y en el caso de mi experiencia concreta en El Salvador, estos medios responden a los grandes intereses de partidos abiertamente de derecha, sin ningún tipo de pudor en ese sentido. Nunca están diciendo, ocultando ese tipo de cosas, y sirven también de manera directa al trabajo que hacen sus partidos. Y como decíamos, si alguien se va a beneficiar de estos acuerdos, van a ser las grandes empresas. ¿A quiénes representan? ¿Quiénes representan esas grandes empresas mediáticamente? Son estos grandes medios. No nos sorprende que no puedan, que no vayan a decir gran cosa sobre eso. Eso no quiere decir que los medios no deban, y creo yo que deberían, al menos presentar los datos objetivos. Con que dieran eso, a mí me alcanzaría, porque los datos objetivos, los números, las cifras, permiten a la gente con bastante facilidad concluir que el tratado no es cosa buena. Bueno, agradecemos a Raúl Yarur, investigador y periodista, por estar en la radio de Vista Voces Nuestras. Muchas gracias a ustedes. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.